Está bien en línea, ¿no? Sí, ¿qué te parece si escuchamos y saludamos a Daniel Maffele, el técnico de Quilmes? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo grande para todos ustedes y todos los oyentes. Bien, Daniel, ¿cómo terminaron? ¿Qué sacás positivo y negativo de estos tres encuentros frente a Peñarol? Disculpame, no te escuché bien. Estoy en la calle, mucho ruido acá también, así que te pido disculpas. No, está bien. Te preguntaba, ¿qué es lo positivo y negativo de estos tres partidos frente a Peñarol? Creo, en realidad, que tenemos muchas cosas positivas para sacar, inclusive del último juego, donde podemos decir que Peñarol nos pegó un cerito, pero primero que es jugar tres partidos amistosos, si así le podemos llamar, de pretemporada. Por supuesto que jugarlos contra mejores equipos que uno siempre hace bien. Jugarlos contra Peñarol, sin duda, estamos hablando del último campeón de casi todo. Y bueno, y tuvimos la oportunidad de casi ganarle un partido, de ganarle uno y de perder uno ahí en la última pelota. Si no, perdíamos por 28 en vez de por 30. Pero creo que es todo muy, muy positivo para nosotros, ¿no? Daniel, cuando terminó el segundo cuarto, el último partido, hubo un tumulto. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? La realidad, yo estoy ahora mandando una nota a algunos medios, en respuesta a algunas declaraciones de Leo Gutiérrez, que realmente me llamaron poderosamente la atención. La realidad es que cuando yo voy como a buscar a mis jugadores, a saludarlos, porque es lo normal que cuando la cosa va como iba, tengas que estar más encima de los jugadores todavía. La cosa venía bastante mal para nosotros. Y veo que Martín Leiva, no sé, consciente o inconscientemente, le hace una trabada a Boyce Severi. Yo no puedo decirte hoy si le pegó o si se tropezó. Pero por la reacción de Bollo se le va encima. Pero yo me meto a separarlo, simplemente lo separo, como diciendo basta, salgan de acá, listo. Y ahí Martín, no sé por qué, por lo que dice Leo Gutiérrez, por una carga emocional que traía de los partidos anteriores, reaccionó bastante mal, ¿no? Sí, creo que no debería haber reaccionado, y bueno, eso generó después que se metiera mucha gente y todo el mundo quiere, como se dice normalmente, copar la parada. Y bueno, yo quería estar ajeno a ese tipo de cosas que son bastante desagradables. Sí, hablamos con Leo Gutiérrez después del partido y decía que la razón por la que Leiva reacciona en contra de los jugadores de Quilmes es porque vos desde el banco tenían que pegar a Martín Leiva porque tiraba mal los tiros libres. Bueno, eso tiene muchas lecturas. Una lectura que, si vos lees la nota que yo he mandado, es que si en la NBA lo cortan con full al Shaquille O'Neal, una cosa es cortar con full y otra cosa es pegar. Entonces yo no sé por qué, si Gutiérrez no puede o no entiende o no sabe, que es distinto pegar que cortar con full. Sí, seguramente. Sí, me parece que son dos cosas totalmente distintas. Daniel, otra de las... Disculpame que te corte porque me parece que es importante. Sí, también. Tenés que saber que si hubiera sido una decisión táctica del equipo cortar a Martín Leiva con full, no hubiera sido desacertada, porque a Shaquille O'Neal lo cortan con full y a Bruce Bowen lo cortaban con full. Entonces me parece que está dentro de la lógica. Me parece desacertado que le hagan full a un jugador que no mete los tiros libres. Y si el entrenador lo dice durante el partido, lo dice antes y lo dice durante el partido, tampoco me parece, no fue nuestro caso. En un solo caso yo le dije cortalo, y Martín Leiva hizo una bandeja solo abajo del aro sin que lo toque nadie. Pero si vamos a las pruebas, si vamos a los hechos, a los que no son, me parece, me dijeron, la realidad, videos o planilla técnica, ustedes podrán ver que Martín Leiva tiró en tres partidos 10 tiros libres. O sea, a razón de 3,33 tiros libres por partido. Claro. Si vos me decís que nosotros mandamos a cortar con full a Martín Leiva y tiró 3 tiros libres por partido, como yo puse en la nota, o no es como dice Leo Gutiérrez, o los jugadores a mí no me dan ni pelota, no me hacen caso, porque si los mando a cortar con full y tira 3 tiros libres por partido, un jugador que recibe 50 veces el balón por partido, me parece que yo tendría que haber puesto, si yo hubiera querido hacer eso, hubiera puesto juveniles a defender a Leiva, me hubiera puesto el equipo, estoy hablando de cuestiones muy tácticas, sí. hubiera puesto el equipo en bonus muy rápido, hagan 3 o 4 fútboles rápido, para tener bonus desde el inicio de los primeros 3 minutos de cada cuarto, y cuando Martín Leiva recibiera la pelota en el poste bajo, un juvenil, que no importa si mide 1.24 o 2.08, recibe la pelota, lo corta con full y lo manda de línea. Es muy fácil hacer eso, la verdad, para mí hubiera resultado muy fácil. Muy bien, Daniel. No. Nosotros fuimos dignos rivales, que casi le ganamos un partido, que le ganamos un partido a Peñarol, y en ningún momento lo cortamos con full a Martín Leiva para mandarlo a la línea. Daniel. Está demostrado por los hechos, no porque yo digo, porque Leo Gutiérrez dice. No, está perfecto. Gracias por aclararnos esto. Y la última pregunta que se me ocurre a mí estando allí en la cancha, en el tercer partido, en el último, se te vio intercambiando palabras con plateístas de Peñarol. ¿Qué fue lo que pasaba en esos momentos? También lo aclaro ahí en la nota que mandé, que bueno, está, va a salir probablemente mañana en Atlántico, está en la página Pick and Roll y en alguna otra página más. Los entrenadores estamos sujetos a infinita cantidad de agravios y de insultos, incluso de escupitajos, no en el polideportivo porque están muy lejos y realmente es un placer trabajar ahí. Y bueno, y uno nunca reacciona, siempre lo toma. Pero bueno, era un clásico y por ahí gente que me estaban ganando por 30 puntos y me estaban insultando y me gritaban. Lo único que hice, que de lo cual realmente me arrepiento, realmente, como digo en la nota, y aprovecho que ustedes me hacen una nota, lo puedo, a través de ustedes y a través de los que lean la nota, pedir públicas disculpas. Y lo digo porque lo siento, porque los que conocen a Emma Frey saben que no hace nada para quedar bien, no me interesa quedar bien con la gente. Entonces, si lo digo es porque lo siento. Pero bueno, fue un poco entrar en el folclore y en el juego. Y lo único que yo hacía referencia y le hacía señas, y hacía el 2, el 0, el 0 y el 1, recordándole a esa gente que me estaba insultando que en el 2001, estando en ese banco, en ese mismo banco y en ese mismo polideportivo, en aquel quinto partido con Libertad eliminamos a Peñarol. Era simplemente eso, como diciendo, me están insultando, acordate, y yo le decía así, tenés memoria, le hacía señas, tenés memoria, acordate en el 2001. Pero bueno, era parte del folclore, pero te reitero, me parece que estaba incluso hasta fuera de contexto, pero si hay que buscarlo, viste, si vamos a buscarle la quinta pata al gato, algo vamos a encontrar, pero yo no fui a hacer señas ni gestos obscenos a la hinchada de Peñarol, ni a las tribunas de Peñarol, ni a los plateístas de Peñarol. Está muy bien, Daniel, que lo... Ninguna clase de seña estrafalaria, nada, simplemente le hacía el 2, el 0, el 0 y el 1. Es toda la seña que le hice. Y tenés memoria, acordate. Pero bueno, te reitero, bien los árbitros me dijeron, estoy agradecido porque realmente por ahí eso hubiera generado, no sé, alguna pavada. Me parece que en ese partido no daba para generar nada. Y bueno, eso fue todo lo que pasó, ni más ni menos. Bueno, Daniel, muchas gracias por aclararnos esto y seguramente vamos a estar en contacto más adelante. Cuando quieran y lo que quieran, ahí tienen la nota que yo envié, cuando la puedan leer, la leen, y cualquier duda que les quede a ustedes, a Leo Gutiérrez, a Leiva, a la gente de Peñarol, a lo que sea, estoy a disposición, porque con la razón y con la verdad se va a todos lados. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Daniel Maffei, en la música hecha pelota. Lo tuvimos a Leo Gutiérrez, que mencionó y estaba enojado con Daniel Maffei, así que nos pareció que de muy buen criterio llamar a Daniel Maffei para que dé su punto de vista, y aquí estuvo, te repito, en la música hecha pelota, la voz de los protagonistas.